Eran dos los cordobeses aspirando a la gerencia de Telecaribe. Pero a la mujer, Alexandra Flores, la eliminaron del proceso sin mayores explicaciones. Y ella ha hablado, incluso en medios nacionales, sobre falta de garantías en ese proceso. Señora Alexandra Flores, muy buenos días. Bienvenida a Café de nuevo. Oscar, muy buenos días. Buenos días y bendiciones para todas las personas que en estos momentos están sintonizando en tu programa. Sí, efectivamente, el día 5 de junio sale una lista donde dice que cumple con todos los requisitos mínimos. Luego, el 26 de junio, sale otra lista donde dicen que ya no cumplo con los requisitos mínimos. Entonces, pues allí no hay realmente una algo transparente, no me informan siquiera por qué me califican y descalifican en la misma etapa del proceso, porque si tú avanzas al proceso y te descalifican, se entendería porque, digamos que hay algunas otras condiciones claras también, pero no es posible que ellos califiquen y descalifiquen en la misma etapa del proceso sin ninguna explicación. Entonces, allí es donde comienza realmente el tema de dónde están la seriedad, dónde están los principios de, digamos, de equidad, la transparencia. Creo que indudablemente fui asaltada también en mi buena fe, en mi buen nombre, porque cuando publican la lista, yo creo totalmente que los criterios de evaluación que tuvieron en un primer momento son esos. Pero es que no podemos estar cambiando, o creería yo que no es lo correcto, a buen juicio, estar cambiando los criterios de evaluación a bien convenga, me explico. Es decir, ¿qué garantías hay para las personas que estamos ahí todavía, bueno, que siguen ahí, en la siguiente etapa del proceso, que no van a volver a cambiar los criterios de evaluación? Entonces, yo sí quisiera una explicación, y de hecho pasamos un derecho de petición, que nos expliquen por qué me evalúan positivamente y luego me sacan en la misma etapa del proceso. Yo sí quisiera, Oscar, anotar que yo tengo una trayectoria importante en el tema de televisión. Pueden encontrar en las redes, en YouTube, todas mis producciones o parte de ellas. Yo fui pionera en Córdoba de la producción y la realización de festivales importantes como el Festival Nacional del Bullerengue. En un principio Telecaribe no creía que el bullerengue se podía presentar, se podía mostrar, de la feria ganadera. Telecaribe no transmitía y no cubría la feria ganadera. Yo puedo decir realmente que yo fui fui la pionera de que la feria ganadera se comenzara a ver por Telecaribe, el Festival del Mar en Moñito, el Festival Nacional del Burro, el Festival del Cangrejo Azul en Paso Nuevo, y te puedo decir una larga lista de proyectos que realicé desde Córdoba para Telecaribe, documentales importantes como Cuatro Cartas de José Luis García González, Mujeres de Barro, que estuvo en Festival de Cine como una muestra importante a esa labor de la mujer caribe, de esa inclusión. Y yo no puedo entender en estos momentos cómo una persona que hace 14 años pues se pone el overol literalmente y comienza a construir región para Telecaribe desde la región, que entre otras cosas es el problema que en estos momentos presenta Telecaribe, porque a los productores regionales se nos cerró las puertas. Entonces, no solamente se nos cerró las puertas, sino que en estos momentos también una productora regional que ama el canal, que siente el canal, que ha vivido el canal, que ha trabajado para el canal con amor, también se me está excluyendo y se me está cerrando la puerta y el debido proceso de seguir, el debido derecho de seguir dentro del proceso. Bien, usted pasó un derecho de petición pidiendo explicaciones. ¿Por qué me sacan, cierto? ¿Cuándo le responden? ¿O le deberían responder? Pues legalmente no sé cuánto tiempo realmente tenga el derecho de petición, ellos tengan, digamos, como ese tiempo para responder. Lo que sí pedí es que, por favor, el concurso no siga hasta que responda, porque no solamente yo coloqué derecho de petición, sino, mira, fueron 8 personas las que fuimos calificadas inicialmente, que sí cumplíamos los requisitos mínimos, y estamos hablando que los requisitos mínimos es que tengas, hayas trabajado en el campo relacionado con televisión y pueda certificar 24 meses en televisión. Y después de lo que yo te estoy diciendo, o sea, es imposible no tener esa experiencia, esos 24 meses en televisión. La gente que me conoce sabe que He trabajado no solamente como productora, he sido libretista, he sido presentadora, he sido comercializadora. Y entonces esa es una de las cosas que uno no comprende. Yo pedí en ese derecho de petición que sea restaurada nuevamente mi hoja de vida, que sea devuelta otra vez al concurso. Es más, yo en estos momentos públicamente hago un llamado a la Procuraduría, al Procurador, el doctor Fernando Carrillo, que por favor ponga los ojos en esa convocatoria de Telecaribe, porque desde el inicio hay una falta de equidad, que las cosas realmente no están claras, muchas tutelas, el afán de salir y escoger un gerente. Yo quería que estas 25 hojas de vida, fuimos 28 inicialmente, y ahora quedan 25 porque tres personas desistieron de su aspiración, se ha retomado el proceso con esas hojas de vida que inicialmente comenzamos y que se separe de la JAR que en estos momentos lleva el proceso y que se pueda contactar o contratar una entidad diferente al mismo canal para que lleve ese proceso de convocatoria como se hizo cuando Edgar Reisini fue elegido como gerente. Fue un proceso de meritocracia y lo llevó una de las universidades. Entonces yo creería que sería en estos momentos lo más sabio para garantizar o garantía de todas las personas que creímos y confiamos y mandamos nuestra hoja de vida de buena fe y a buen juicio. Y en aras de la transparencia, eso sería lo que se debería hacer. ¿Los estatutos del canal, usted que conoce tanto el canal, los estatutos del canal establecen esa posibilidad de que la elección se haga a través de un concurso ejecutado, por así decirlo, por una universidad? Mira, en los estatutos, te voy a contar, aquí precisamente los tengo a la mano, del 2008, dice reforma de 28 de noviembre de 2008, dice que efectivamente sí se puede hacer. Dice, el gerente será designado por la Junta Administradora Regional de 5 aspirantes que resultaran de un concurso de méritos que se adelantará a través de una universidad pública o privada con amplio reconocimiento en la región especializada con capacidad para adelantar la selección de méritos. Tengo entendido, y no he leído, que estos estatutos tuvieron una reforma donde cambian que no tiene necesariamente, aquí dice que debe ser, en los estatutos nuevos dice puede ser. Ah, okay. Entonces allí cambian. Sí, okay. Y ese cambio es reciente, lo cambiaron ahora. No sabes. No sé, sé que los estatutos fueron modificados, okay. No tengo la fecha realmente, pero allí dan la opción, cuando dice puede ser, es que puede ser. Okay. Es decir, sí pueden. Sí. O sea, pueden hacerlo. Puede más, no obliga. Bien, pero no sería obliga, pero pudieran hacerlo. Claro, en aras de todo ideal. Lo que está pasando, de la transparencia, de todas las tutelas, de esclarecer y el de principio de oportunidad y equidad para los que enviamos nuestra hoja de vida inicialmente a esta convocatoria, creería que se debe hacer, que es lo más sabio. Además, recuerden que Telecaribe funciona con dinero del Estado, y no podemos correr a nombrar pues a alguien con todo el humo que hay alrededor de la convocatoria. ¿A quién se está beneficiando con esta falta de garantías? ¿Qué ven ustedes los que han sido perjudicados en medio del proceso, los que se sienten perjudicados? Yo creo que realmente no se está beneficiando a nadie. Yo creo que más bien que se está perjudicando las personas que confiamos en que el proceso es transparente, en que hubo criterios de evaluación transparentes y digamos como efectivos, pero nos estamos dando cuenta que no es así. No puede ser, y repito, que califiquen y descalifiquen a una persona en la misma etapa. Eso no tiene razón de ser, me siento exaltada en mi buena fe. Esto perjudica a la región Caribe. Recordemos que Telecaribe no es de una persona, Telecaribe no es de un gobierno de turno, Telecaribe no es de intereses particulares, Telecaribe es de los Caribes, Telecaribe es de la persona, de nosotros, de ustedes, de esos muchachos que están en la universidad y sueñan con hacer televisión. Telecaribe es de todo y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar y eso es lo que yo estoy invitando a cuidar. Lo que yo estoy invitando es que por favor hagamos las cosas bien, de manera transparente, que es con equidad, que no hayan ventajas de unos contra otros, sino que podamos todos tener la tranquilidad de que las cosas se van a hacer bien. En el proceso actualmente, ¿cuántos están? ¿Cuántos candidatos? Después que sacaron esos 8, que sí, ya habíamos pasado los requisitos iniciales, quedaron 10. Ahora, yo sí quiero anotar, Oscar, si usted me permite. Claro. En algo de la convocatoria, que donde dice que la experiencia mínima, o tenemos que certificar 24 meses en televisión, eso tampoco está claro. Dice 24 meses en televisión, pero no te especifican en qué. ¿Me explico? Es decir, ¿puede uno ser mensajero de un canal? Sí, no te especifican en qué. Entonces allí hay una falencia. Es decir, es como si un canal nacional en estos momentos me entrevistara y me dijera: ¿usted qué opina del COVID en Córdoba, el avance del COVID? Entonces eso, por salir ahí, ya me certifica como una experiencia en televisión. Ahora, yo sí quiero hacer un llamado también, porque recordemos que el papel aguanta todo. Sería bueno que no solamente se mostrara el certificado, sino que sea evidenciado el trabajo. Todas las personas que trabajamos en televisión dejamos una huella. Claro. No porque no salgas frente a una cámara no significa que no lo has hecho. Si eres productor, al final los créditos te dicen producción de él. Si eres camarógrafo, al final te dice que fuiste camarógrafo. Me explico, que no sea solamente un certificado, sino que seamos capaces de evidenciar nuestro trabajo. Muy bien. Todos los que trabajamos en televisión dejamos una huella. Y esa huella sería bueno, en aras de la transparencia, vuelvo a decir, que se pueda ser evidenciada y anexada. Además, porque si leemos aquí 24 meses en televisión, pero no te especifican en qué. Usted lo acaba de decir. Entonces, si yo soy mensajero, ¿eso me acredita a mí? Sí, no queda claro. Señora Alexandra Flores, ya para finalizar, y para que a los oyentes les quede todavía mucho más claro esto, ¿quiénes definen realmente ya la parte de cierre de todo este proceso, el nombre del nuevo gerente? Mira, esto lo define la JAR, la Junta de Telecaribe. ¿Qué es la JAR? Son los socios, es decir, es la Junta Regional, Administradora Regional. Okay. Entonces, ¿quiénes están ahí? Los gobernantes, los gobernadores. Okay. Recuerda que la Junta de Telecaribe está compuesta por los siete gobernadores. Okay. Más la universidad y bueno. Es allí donde el proceso comienza a ser desventajoso, porque nosotros no hemos tenido la oportunidad, digámoslo así, de que nos conozcan, de estar en contacto con ellos. Sin embargo, otras personas sí, y ahí se vuelve un proceso desventajoso para todos. Perfecto, quería dejar ese punto en claro. Señora Alexandra Flores, muchísimas gracias por su tiempo para Café. Esperamos que le respondan muy pronto el derecho de petición, o que, como usted lo indica, la Procuraduría ponga la mira en este proceso y miraremos qué sucede, a ver si por fin tenemos más garantías en Telecaribe para toda la región Caribe y no solo para cierto sector. Gracias. Así es, Oscar. Muchísimas gracias. Y no solamente, sino que mi hoja de vida se ha devuelto otra vez al proceso de selección, porque de verdad fui asaltada en mi buena fe con todo esto. Muchísimas gracias y, bueno, que Dios los bendiga. Amén, igualmente. Es Alexandra Flores, una de los dos cordobeses aspirantes al cargo de gerencia de Telecaribe. El otro es el señor Hernando de la Espriella, quien sigue en la pelea. Eran dos cordobeses, reiteramos, a ella, Alexandra Flores, la eliminaron del proceso sin mayores explicaciones y ella está pidiendo garantías y pidiendo explicaciones de qué está pasando con todo esto. Y quería dejar claro al final, por eso le hice la pregunta a ella, que conoce tanto el canal, más de 14 años produciendo para él, cómo se elige, ¿no? Al final, quienes deciden son los gobernadores.